Cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Siempre el cuarto domingo de Pascua celebramos en toda la iglesia el domingo llamado del buen pastor, en donde leemos además este evangelio, la parábola del buen pastor. Jesús, que con una imagen muy conocida en ese contexto cultural y laboral, social, la imagen del pastor, con esa imagen Cristo quiere darnos una enseñanza espiritual, una enseñanza de fe. En esas zonas donde la tierra no es muy buena, donde las praderas no son muy buenas, es común el desarrollo de otro tipo de ganado, de animales. Por ejemplo, las cabras, que no son muy sofisticadas a la hora de comer, no son muy exigentes, se las arreglan para comer el pastito en zonas agrestes, en zonas rocosas, y lo mismo la oveja. Por eso, en esa zona, en la zona de Palestina, el cuidar ovejas, el trabajo de pastor, era y lo sigue siendo un trabajo bastante común. Ciertamente, personas humildes lo hacían, era un trabajo para personas simples, humildes. Por esa razón es que los primeros en ver a Jesús nacer fueron pastores, no solamente porque estaban cerca de la cueva o de la gruta del nacimiento, sino también porque, bueno, la enseñanza que nos deja el Evangelio es que a Cristo lo ven los simples, los sencillos, los humildes. Y ahora es el mismo Cristo que se pone en lugar de aquellos que lo contemplaron por primera vez, en el lugar de los pastores. Cristo es el pastor, el buen pastor, que da la vida por las ovejas, y las ovejas somos nosotros. Recordemos también, cuando uno habla de la figura del pastor, uno no puede dejar de pensar en David, el rey David, que si bien fue rey de todo el pueblo en Israel, sin embargo, antes de ser rey, su oficio era ser pastor, un humilde pastor, pero que con esa humildad, con esa pequeñez, con esa, entre comillas, debilidad del humilde, logró vencer la soberbia, la fuerza, la grandeza de Goliat, el filisteo. Es decir, La humildad, que parece ser sinónimo de debilidad, termina siendo fortaleza, capaz de vencer cualquier soberbia humana e incluso diabólica. El diablo es vencido por una mujer, por la Virgen María, y lo que vence en la Virgen María el poder de Satanás es la fuerza de su humildad. El diablo detesta la humildad, no la soporta. El diablo se rinde frente a alguien que dice: yo no quiero hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Eso es propio del humilde. Y así también nosotros, al igual que Cristo, que no hizo su voluntad, sino la voluntad del que lo envió, de su Padre, como la Virgen María, que no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre, así también nosotros, para tener esta fuerza espiritual capaz de vencer a las huestes de los malos espíritus, capaz de vencer a los demonios, tenemos que imitar esa humildad, decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. El pastor es alguien humilde. Jesús nos dice en el Evangelio que hay buenos pastores y malos pastores. Y dice incluso que las ovejas son capaces de reconocer el buen pastor de los malos pastores. Vinieron otros pastores y las ovejas no los siguieron, no los escucharon, dice el Evangelio. O sea, está reconociendo el Señor la existencia de dos tipos de pastores: aquellos que pastorean bien al pueblo y aquellos que lo hacen mal. Los malos pastores en la época de Jesús eran claramente aquellos que querían tener poder sobre el pueblo, pero un poder mal usado, un poder usado para beneficio personal. Tener poder, detentar poder, no es una cosa mala si es que uno eso lo usa bien, lo usa para el servicio, para ayudar a otros, en especial a los más débiles. Pero también vemos que muchas veces hay personas que anhelan el poder no para servir, sino para servirse. Como dirá San Agustín en un comentario al Evangelio, a esta parábola del buen pastor, San Agustín dirá: hay pastores que miran a la oveja con ojos mercantiles, es decir, están pensando en la lana que le van a sacar, en la carne que le van a sacar para comerla, en la leche que le van a extraer. Dice San Agustín, hay pastores malos que no quieren servir a la oveja, sino servirse de ella, menos aún morir por la oveja, como hace Cristo, ¿no?, con nosotros. Entonces, hay que tener discernimiento, mucha luz, y acá ayuda mucho la oración, la vida de oración, para darnos cuenta cuál es el verdadero pastor y cuál es el mal pastor en la vida social, en la vida eclesiástica también. Pastores, como dice Cristo también en el Evangelio, pastores con piel de oveja, es decir, que uno los ve por fuera y parecen que fueran pastores, buenos pastores, recubiertos de bondad, recubiertos de misericordia, recubiertos con la mansedumbre de la oveja, pero que por dentro no hay ni misericordia, ni mansedumbre, ni bondad, sino voracidad, avaricia, egoísmo, orgullo. Jesús dice, ¿no?, que hay pastores con piel de oveja, o lobos, mejor dicho, lobos con piel de oveja. Bueno, quiere decir un poco lo mismo, ¿no? Es decir, personas malas que se camuflan, que simulan o que aparentan una mansedumbre o una misericordia que no tienen. Pastores malos o lobos con piel de oveja. Y luego están los pastores buenos, que a semejanza de Cristo son capaces de dar la vida, si fuera el caso, por el rebaño que Dios les encomendó. Y dar la vida en las pequeñas cosas de todos los días. Priorizar el bien común por sobre el bien particular. Estar atento al bien de la oveja, a lo que necesita, tanto en el orden espiritual, por sobre todo, como también en el orden material. Jesús dice que Él es el buen pastor. Una característica del buen pastor es que conoce a las ovejas por su nombre, lo dice así, ¿no? Hoy en el Evangelio, el buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. Y esto es verdad, ¿eh? No es una figura simplemente, una metáfora, una figura retórica. En el campo, quienes trabajan con animales, con ganado, muchas veces conocen al animal de manera individual y hasta por nombre, porque a veces le ponen nombre a los distintos animales, ovejas, cabras o vacas. Yo hace años he conocido un tambero que tenía muchas vacas y que tanto las conocía que cada vaca tenía un nombre y las reconocía por su nombre. Las veía y decía, esta es tal vaca, esta es la pinta, esta es la chola, esta es la... Es decir, cada animal tenía nombre. Lo que para uno de afuera eran todos iguales, todas vacas holando argentino, digamos, blancas y negras, todas muy parecidas o casi iguales, para este tambero no, eran distintas y con nombres distintos y las distinguía. Bueno, Jesús dice que Él, en cuanto buen pastor, nos conoce de manera individual, no a vuelo de pájaro, como decimos. Nos conoce de manera íntima, de manera personal. Recordemos que el verbo conocer en la Sagrada Escritura es sinónimo de amar. Cuando la Virgen le dijo al ángel, no conozco varón, ¿no? Es decir, no he estado en vida íntima con nadie. Conocer como sinónimo de amor. O cuando en el Génesis se dice que en un matrimonio dos personas aún no se habían conocido. Bueno, hace un poco también referencia a lo mismo, ¿no? En el Génesis y en la Sagrada Escritura en general. Cuando Cristo dice yo las conozco, es decir, nos ama, quiere decir. Nos ama. Y para Cristo cada persona tiene un valor único. Somos únicos para Jesús. No somos un número más. No somos individuos para Cristo. Somos personas con nombre y apellido. Y Él nos trata así, de manera personal, de manera única, de manera amorosa. Esto es lo propio del buen pastor. En cambio, el mal pastor, el lobo con piel de oveja, no se interesa por las ovejas, no las ama, sino que lo único que quiere es servirse de ellas. Tenemos que hacer lo posible nosotros por no seguir a los malos pastores. No estar muy pendientes de los medios de comunicación, porque hay gente que se dice cristiana, que se dice católica, y dicen que Jesús es su pastor, pero lo primero que hacen es hacerle caso a la televisión, tomar como palabra de Dios o como un dogma de fe lo que dice la televisión o lo que dicen los noticieros, cuando sabemos que ahí En estos grandes medios de comunicación, en los noticieros, también hay muchos intereses en juego, con lo cual hay que discernir y saber que ahí también se miente, se falsea. Esto no lo digo yo, lo dijo una persona muy autorizada en Estados Unidos, un médico que murió hace algunos años, el doctor Bernard Nathanson. Era un famoso médico abortista de los años 60, 70 y parte de 80 también. Un famoso médico abortista. Él cuenta que él, con su equipo de médicos abortistas, hicieron 70.000 abortos en Estados Unidos. Incluso él abortó al propio hijo. Él estaba convencido que abortando le hacía un bien enorme a la mujer y a la humanidad. Hacía propaganda en favor del aborto para que se legalizara en Estados Unidos. Y cuando luego, bueno, se convirtió, no viene al caso ahora detallar la hermosa conversión que tuvo este hombre, pero cuando se convirtió, se puso, digamos, de la vereda de enfrente y empezó a explicar lo que él hacía en los medios de comunicación para presionar, para lograr la legalización del aborto. Y él dice: mentíamos abiertamente en la televisión y la televisión replicaba nuestra mentira. ¿En qué sentido mentíamos? Dice, exagerábamos las cifras de muertes maternas por abortos mal practicados. Decíamos que morían muchísimas personas, miles de personas por año, de mujeres por año, por abortos clandestinos. Con lo cual, lo mejor era hacer un aborto legal para que no mueran mujeres. Eso lo dice él mismo. Hacíamos esto. Inflábamos las cifras para generar más sensibilidad en la opinión pública. Es lo mismo que también han hecho y hacen en Argentina con este tema, ¿no?, de las muertes maternas por abortos mal practicados. La falsedad de las 500.000 muertes maternas que se dicen acá, 500.000 muertes maternas por abortos clandestinos. Es un número falso, pero eso genera mucha sensibilidad, impacto en la opinión pública. Entonces, cuidado, pongo un ejemplo, pero hay otros, ¿no? Cuidado con a quién escuchamos, qué voz seguimos. Lo mismo con los pastores de la iglesia. Hay buenos pastores, buenos sacerdotes, muy buenos obispos, y otros que no lo son tanto. Y hay que discernir. El hecho de tener un cuellito blanco o una sotana no te hace ser buen pastor. En esto se aplica el refrán: el hábito no hace al monje. El hecho de estar en un determinado puesto, cargo eclesiástico, no te hace ser buen pastor, buen sacerdote, buen obispo, ¿no? Hay que ver cómo es la vida de él, hay que ver lo que dice, lo que enseña, cómo predica. Y esto, repito, no es que lo diga yo, Jesús lo dijo, ¿no? Lobos con piel de oveja. Y San Agustín lo mismo, ¿no? Sacerdotes que se acercan al rebaño, al pueblo de Dios, para servirse y no para servirlos. Días atrás, un grupo de sacerdotes de Argentina llamados Sacerdotes de la Opción por los Pobres hicieron un comunicado en el cual dice que ellos van a apoyar un impuesto a la riqueza, un impuesto para la gente rica, para las grandes fortunas, y de esa manera ayudar a los pobres. ¿A ustedes les parece que un grupo de sacerdotes haga esto, se dedique a esto, difunda esto? Esto es algo más político que religioso. Uno de un sacerdote esperaría otro tipo de carta formal y pública, con otros temas, digo, más sacerdotales, más espirituales. ¿Qué es lo que la gente espera de nosotros, los sacerdotes? La escucha, la contención, el perdón, la misericordia, los sacramentos, el auxilio a los enfermos. Bueno, que el Señor nos dé discernimiento para discernir los buenos pastores de los malos pastores. Se lo pedimos en este domingo del Buen Pastor. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.